Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Yo escucho bárbaro. Uf, yo no sabes cómo. ¿Cómo? Muy bien, muy bien. Y encima estoy con otros diferentes. A mí me preocupa que estoy un poco abstraído de la realidad. Bueno, es lo que tiene que suceder en la radio. Sí, lo que pasa es que llega a pasar algo a mi alrededor. Yo que estoy del lado de operación técnica. Sí. Llega a pasar algo a mi alrededor, yo no me entero. Bueno, pero está bien, está bien. Yo estoy escuchando aquí perfecto. Ojalá hubiera tenido de estos cuando hacía fútbol y me terminé quedando sordo por usar auriculares malos y tener mal retorno y tener que subir y que te apareciera algún acople que te rompiera los oídos. Y aquí estoy, usando cositos adicionales, anteojos de oídos. Bueno, tenemos, estamos estrenando los auriculares, estamos de estreno en estos días en La Retaguardia ya. Durante la semana, sobre el fin de la semana pasada, el viernes pasado, utilizamos por primera vez la computadora que compramos con los números que vendimos de la rifa, es decir, con los aportes de ustedes que están del otro lado, una computadora súper como corresponde, para trabajar como corresponde el streaming de los juicios. Eso va a hacer que se mejore la radio, porque la radio también va a tener una computadora nueva. Los operadores técnicos van a trabajar más tranquilos, mejor. Yo ni hablar de cómo cambió mi vida esta semana con esa computadora nueva del streaming de los juicios. Y hoy, ahora mismo, estamos estrenando nuevos auriculares, también todo comprado con la plata que ustedes aportaron a La Retaguardia. Así que les estamos súper agradecidos y agradecidas, pero necesitamos probar que tenemos los garantía. Tienen garantía, necesitamos que pruebes los cuatro auriculares que tenés dentro del estudio. Tengo que probar todo, pero poneme música, algo, no sé, elegí alguna canción linda y yo voy probando. No, yo te hablo, te hago prueba de sonido. 1, 2, 3. Ahora sí. No te estoy escuchando, así que bueno, no digas nada. El que me saqué anda perfecto. Ahora voy por el segundo. Hola, 1, 2, 3, probando. ¿Cómo está Fernando Tevele? Este ya lo estrenó. No se escucha igual que el otro, ¿eh? No se escucha igual. Ah, pero por ahí porque tiene otro volumen. El volumen distinto, claro, claro, exactamente. Ser. A ver, espérate. A ver. Este es el que usó, ya lo estrenó. Está usado este, ¿eh? Oh. Lo usó Jorge Soler en Patria Soñada. Bien, vamos a otro, dale. Probame, poné todos al mismo volumen, este probame un tercer auricular. Ver, todos al mismo volumen. El programa no va a hacer esto. Esto es solamente estar disfrutando un momento en el que estamos de estreno de auriculares. Y la garantía, y vieron cómo son las cosas chinas, y no anda uno. A ver, vamos con el tercer auricular, 3 de 4. 3 de 4, Fertevele. Ah, encima yo tengo cabeza larga, alta, digamos. Sí, soy cabezón para arriba. Ok. Bueno, viste que hay gente que es cabezona para el costado. Sí. O sea, que son cabezones de ancho. Te sigo, otros te sigo. Que somos un poco más cabezones de alto. ¿Vos escuchás bien ahora entonces, cabezón escucho de alto? Bien el tercero, sí. Bien, haceme el cuarto auricular. Ah, hay uno más allá. Bien. Esto vamos con escucho, el número 4. No te escucho, no me estás diciendo, me saqué. A ver este. Muy Mirá, bien se escuchan, ¿eh? Además, acá lo importante es que escuche la gente también, no solamente vos. ¡Ah! Se escucha bárbaro. Bien. Cabezón de alto, ¿estás bien? Entonces, sí, sí, sí, perfecto. Perfecto. Avanzamos con este programa con un inicio... Espera, ¿cuál me pongo? Con ¿cuál un es el mío? Inicio vergonzoso de programa en el que solamente teníamos que hacer la prueba del sonido, que era muy importante para comenzar. Pero tenemos un programa por delante y el programa tendrá mucho más que esto. Por un lado, vamos a estar hablando con la gente de Bransen, vecinos y vecinas que se autoconvocaron para decirle que no a las termoeléctricas, que afectarían varias zonas en la zona de Bransen, ¿no? Pero varias localidades que además tienen un cordón frutihortícola muy grande y una de las cosas que sostienen los vecinos y vecinas es que la instalación de estas termoeléctricas afectaría toda esa parte y además, bueno, con toda la contaminación de aire, bueno, varias cuestiones por las que se están organizando contra esta instalación allí en la zona de Bransen. Viste que los temas ambientales han quedado, desde mi punto de vista, un tanto relegados en la agenda, incluso en los medios alternativos, que los tuvimos siempre en nuestra agenda. Intuyo que porque en los gobiernos anteriores, en el gobierno de Alberto Fernández, incluso en los de Cristina, había como que el tema ambiental era muy fuerte para la queja y no había muchos medios que se pusieran al hombro la tarea de contar las diferentes problemáticas ambientales en todo el país. Entonces nosotros lo teníamos como un tema de agenda principal. Lo que pasa es que ahora es tal el descontrol y es todo tanto problema y hay tantos temas en la agenda que nosotros en este programa, por ejemplo, hace bastante que no abordamos algo ambiental. Lo vamos a hacer hoy con las termoeléctricas. Dos plantas quieren poner además. Y vamos a aprovechar para aprender también acerca de cuál, de por qué el no de los vecinos autoconvocados. Así es. Y después vamos a estar hablando sobre el Isaura Arancibia, que están nuevamente, resistiendo, ¿no? Luchando por el Isaura Arancibia y por lo que está pasando con la situación puntualmente de las clases. Hubo una asamblea la semana pasada y vamos a estar hablando, una asamblea abierta a la comunidad además, claro. no solamente de Isaura Arancibia. Y vamos a hablar con Susana Reyes, que es una de las fundadoras y que es actual docente allí, también para abordar otra problemática, ¿no? Uh-huh. Entre todas las que... Eso aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entre todas las que nos estamos enfrentando, porque bueno, algo de lo que hablamos siempre es de que no nos alcanzan las manos para agarrar todos los pelotazos. Uh-huh. Sí, tal cual. Y apuremos porque no quiero que quede afuera el parate musical. Estuvimos con Euge Otero viendo el show de Joaquín Sabina el fin de semana en la serie que está haciendo en el Arena de Villa Crespo y quiero hablar sobre eso y escuchar algo de lo que pasó allí. Bien, perfecto. Entonces arranquemos y ya en breve nos metemos con la primera entrevista de este programa. Dale. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. We'll be right back. apellido es idéntico. Es lógico, dice la estadística. No me siga. Y una cosita más que nos quedó sin anunciar, que vamos a tener en un ratito, no sé cómo haremos para que entre todo, pero quiero que escuchemos un segmentito, casi diría que como todas las semanas, del juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, porque hoy, increíblemente, en la audiencia número 28, no en la 1, no en la 2, en la 28, las defensas pidieron que la audiencia de hoy no fuera televisada, porque iban a hablar los peritos que atendieron desde la salud mental a los dos imputados y a la imputada. Pero increíblemente, o por lo menos sorpresivamente para mí, se unió al pedido o respaldó el pedido la querella que representa a Cristina, creo que mezclando un poco las cosas, porque dijo algo que es cierto el abogado, que es que Cristina Fernández Kirchner sufrió en el acoso que sistemático que sufre, sufrió también puntualmente que la jodieran con problemas de salud de su núcleo familiar. Pero esto era otra cosa. Acá necesitábamos saber si los imputados son aptos para ser juzgados o no, o son inimputables. Así que, bueno, después lo vamos a escuchar, porque pasó algo que para mí es parte de esa historia que estamos construyendo y que a veces, incluso desde nuestro medio, no somos conscientes de lo que fuimos consiguiendo, que es que el tribunal, con todas las partes pidiéndole que no televise, dijo no, el derecho a la publicidad hay que garantizarlo y no vemos que se vulnere la intimidad de las personas, que era lo que pedían las defensas. Nos sorprendimos hasta nosotros con la decisión del tribunal y nos parece súper, súper saludable. Pero eso será en un rato, si te parece. Ya nos podemos meter en el primer tema. Hace bastante que queríamos volver a tomar la situación de Lisauro Arancibia, porque ha pasado en estos últimos años por diferentes ataques. Yo recuerdo que en algún momento lo querían sacar, el edificio estaba en peligro porque querían hacer un metrobús que implicaba destruir parte de la manzana en la que está Lisauro, allí en la sobre la avenida Paseo Colón, en la zona de San Telmo, en pleno centro porteño, pero uno siempre se quedó con la sensación de que el ataque es a la tarea que lleva adelante Lisauro Arancibia en la ciudad de Buenos Aires, que es atender a las niñeces, a las adolescencias, y desde un lugar con una mirada muy, muy social y muy contenedora, la educación como contención, ¿no? Así que convocamos para hoy, para este momento, a Susana Reyes, que es una de las fundadoras de Lisauro y ahora actualmente es docente, para que charle con nosotros. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Aquí Fernando Tevele y también está Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por invitarme. Invitarnos, ¿no? Porque es la voz de los chicos la que voy a hablar. Estuvieron haciendo el sábado. Sí, perdón, te interrumpí. No, decime. Sí. Estuvieron haciendo el sábado, ¿no? Una o en los días previos, no recuerdo precisamente ahora, pero como una asamblea abierta a la sociedad. ¿Por qué esta instancia y qué está pasando puntualmente allí? Bueno, ya nos había pasado en los 4 años del gobierno de Macri, que financian las universidades, las extensiones universitarias, digamos, ¿no? Que son los secundarios universitarios, los fines. Ya nos había pasado en ese momento. Y bueno, y la verdad que los profesores siguieron adelante para no dejar a los chicos en banda. Y ahora nos vuelve a suceder, ¿no? Asume Milei, la escuela queda desfinanciada nuevamente, el secundario. Nos han ayudado el año pasado a terminar el año, bueno, los curas villeros, ¿no? Para poder juntar el dinero para pagar a los profesores y que los pibes terminen. Y bueno, y ahora este año empezamos de vuelta así, no hay forma digamos, de que se financie nuestro secundario, que ya nuestra escuela tiene 26 años y está aprobado que, o sea, que justamente, ¿no? Son los pibes que le tuercen el brazo a este sistema injusto, inhumano, porque son pibes que hacen la primaria de adultos, ¿no? Vienen con 20 años a hacer la primaria, hacen el secundario en nuestra escuela y hoy están cursando la universidad, ¿no? Y nuestra Claro. escuela depende, está articulada con la Universidad de Avellaneda. Entonces, bueno, al desfinanciar las universidades, bueno, listo, quedamos nosotros en banda, ¿no? Pero es como decían antes, es esta población que ellos no quieren, que no les gusta, que la quieren sacar de San Telmo porque afea, como dice también Macri en la ciudad, ¿no? Que Claro. están sacando la basura. Y los pibes se levantan de la vereda, vienen a la escuela, estudian, aprenden, no solo estudian la primaria, secundaria, lo que les corresponda, sino que vienen con sus hijos e hijas, los dejan en el jardín, que tenemos jardín maternal. Van a estudiar la primaria, la secundaria, a la tarde se quedan a hacer un curso de formación, hacen oficio, escuela de formación para el trabajo, ¿no? Hay bicicletería, panadería, o sea, empiezan a construir otra identidad, ¿no? Claro. Porque no hay situación más tremenda que estar en situación de calle, ¿no? El desprecio social, la violencia institucional. Bueno, en la escuela empiezan a construir, primero que reciben una mirada amorosa y además empiezan a constituirse de otra manera, ¿no? Como el panadero, el bicicletero, el papá de o la mamá de. Bueno, y bueno, todo eso hace que uno diga, bueno, no es un parador lo que se necesita. Claro. No son paradores donde los tirás así a las 6 de, entran 11 de la noche, 6 de la mañana se tienen que ir. No, o sea, necesitan un acompañamiento, ¿no? Ahora, Susana, hay un sector importante de la sociedad que, como vos decías, desprecia a estos pibes y pibas, que los manda que, o que avala que sean perseguidos por la policía cuando están cometiendo algún delito y cuando no también, pero que también les molesta que intenten torcer con ese rumbo que la sociedad les impone de que terminen el delito. ¿Cómo se tienden puentes para que esta situación cambie y se pueda entender que estos pibes y pibas son parte de nuestra sociedad? Y que los tenemos que integrar, no expulsarlos. Bueno, una es la función que tiene la escuela pública, ¿no? De abrir sus puertas a la comunidad, de juntarnos. Nosotros hemos convocado al barrio siempre, siempre a todos los vecinos y les decimos, bueno, cuando se habla de seguridad, ¿quién puede estar más inseguro? Porque en esa reunión están los chicos y chicas, también los estudiantes de la escuela, entonces, ¿quién está más inseguro? ¿El que puede cerrar la puerta con llave o el que no tiene puerta ni techo? Claro. Digamos, entonces ya dejan de ser, para los vecinos, ya dejan de ser los pibes de la calle para ser un vecino que no tiene casa. Pero ellos son vecinos del barrio de San Telmo, que no tienen una casa. Entonces ahí empieza a cambiar la historia, ¿no? Aparte todas las cosas que hacen los pibes, porque en la escuela se cumple una función social también, tienen la bicicletería, vienen los vecinos a dejarlas para que se las tuneen un poco, que les hacen fileteado porteño, se las arreglan, hacen costura, panadería, catering. Entonces, bueno, ya digamos, hay un contacto distinto, ¿no? con la escuela y con los pibes, si se entiende lo que está sucediendo. Aparte, para nosotros la comunicación y el arte es muy importante también, ¿no? Y bueno, y todo eso, digamos, siempre en la escuela uno entra y primero que tiene una revista que hace más de 15 años que existe, que es La Realidad sin Chamuyo, donde los pibes ponen su palabra, ¿no? Y donde dicen qué significa vivir en la calle, con sus palabras, de su manera, ¿no? Y bueno, y todo eso empieza como a circular, la gente empieza a entender. Hacemos cosas en la escuela, por ahí shows de artistas que vienen a darnos una mano y qué sé yo, y los que reciben, los que acompañan, los que hacen la comida, todos son los pibes, ¿no? Y en ese contacto es que todo eso se va transformando en otra cosa, en algo más solidario, más. Y es así que Lisauro, digamos, tiene un lugar, ¿no? En la sociedad que no es fácil, no pudieron tirarlo abajo a Lisauro, ¿entendés? O Claro, sea, claro. no le fue, no, como tiraron abajo y edificios tremendos, ¿no? Que eran monumentos históricos, la escuela, había otra escuela en la esquina que era la de restauración de la ciudad de Buenos Aires, una escuela de restauración que restauraba todas las molduras, ¿viste? De la ciudad, era una belleza. La tiraron abajo, el edificio Marconetti. Bueno, el nuestro no pudieron. O sea, nosotros lo judicializamos y le tocó al juez Gallardo. Y bueno, nada, al contrario, tuvieron que aumentarnos los metros cuadrados, les hizo ponernos más porque no alcanzaba el espacio. Así que ahí estamos de pie. Estamos escuchando a Susana Reyes, es docente fundadora del Isaura Arancibia, de la Escuela Isaura Arancibia. Además, Susana, pienso en el contexto, ¿no? En el que, por un lado, el jefe de gobierno, Jorge Macri, está haciendo campaña abiertamente contra la gente en situación de calle. Bueno, Ramiro Marra, todavía más cruda la campaña que está haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Y la situación hace que quieran sacar a la gente de la calle, pero sin tener estos espacios, porque quieren llevarse puestos todos los espacios, como por ejemplo la escuela. ¿Cómo conviven estas dos cuestiones? Bueno, nosotros respondemos siempre. Mira, para nosotros todas estas luchas, y para nosotros por empezar, somos una escuela. Entonces todo esto es un eje pedagógico para nosotros, ¿no? De ciudadanía. ¿Cuáles son los derechos? En vez de recitarlos, acá están. Es esto. ¿Qué hacemos frente a esto, ¿no? ¿Cómo respondemos? Y siempre hemos respondido con la voz de los pibes, ¿no? O sea, son ellos los que van a la legislatura, son ellos los que levantan la voz y dicen lo que sienten, lo que les pasa. Ahora estamos organizando, se habla de estos temas, se habla de lo que está pasando y por qué un gobierno es capaz de decir las cosas que dice, cuáles son los intereses, ¿no? Y ahora se está organizando en una asamblea con el barrio, con los pibes, con los maestros, con todos. Bueno, se decidió hacer un festival ahora en mayo, un gran festival en la calle Paseo Colón, donde, bueno, de difusión de todas estas acciones, de todo lo que nos está pasando, ¿no? Porque además, por ejemplo, nosotros tenemos los maestros de la escuela en el 2015 pudimos inscribir una asociación civil que hicimos los maestros. Hicimos los maestros porque pensamos que podíamos poner algún hogar, un lugar para que los pibes, los grandes, más de 18, pudieran tener un lugar donde hacer pie para llevar adelante su proyecto de vida, porque muchos querían ir a la universidad, pero desde la calle no se puede eso. Entonces, bueno, hicimos una asociación civil y tenemos un hogar, que solo van los pibes de la escuela a ese hogar, duermen 18 chicos y chicas mayores de 18 de la escuela. O sea, el gobierno de la ciudad lo que está articulado con el gobierno de la ciudad, porque estamos cumpliendo una función, hay Claro. gente que está en calle y está. Es una miseria lo que nos da para sostener ese hogar, ¿no? Y aparte, durante 4 meses no nos pagaron nada. Bueno, o sea, todo es así, no les importa nada. Pero nosotros frente a eso tenemos que responder de otra manera, ¿no? Que es resistiendo con lucha, ¿no? Hacia adelante, pensando Claro. en el proyecto Claro. y en sostener este proyecto que está probado que si uno que es posible que la gente salga de esta situación cuando hay un acompañamiento, cuando hay una mirada, cuando hay un proyecto claro de lo que se quiere hacer. El Que es festival. lo que no tiene el gobierno de la ciudad, lo que el proyecto sí lo tienen claro. Claro. Ellos quieren eliminar, digamos, ¿no? El festival que comentabas que decidieron hacer, ¿tiene fecha ya? No, todavía no, Todavía. porque se está organizando. Esto Ok. fue, esto es nuevo, esto es de ahora, el miércoles, que fue la segunda reunión que hicimos, donde sale eso, sale, hagamos Bien. un gran festival invitando a todos y pudiendo contar lo que nos está Bueno, pasando. no pongan el Así 25 de que ya les mayo. vamos a decir cuándo, ya les vamos. En mayo, va a ser antes Bueno, de las no elecciones. pongan el 25 de mayo porque es el día histórico en el que aquí en la retaguardia hacemos el locro matriótico y Claro. queremos Al que he invitarles, ido. además. Sí, claro, por supuesto. Y Claro, muy queremos rico. invitarles y que nos puedan también contar cómo está la situación allí con la gente que viene a compartir esa jornada con nosotros. Y queremos estar No, va a en ser el festival. antes del 18, que son las elecciones, ¿no? Bien. El último tema. Y sé que es complejo, pero no quiero dejar de preguntártelo teniéndote aquí. Vos sos una militante de aquellos jóvenes de los 70, que, bueno, sos sobreviviente del genocidio, para quien pueda no conocer su historia, tu historia, y sos sobreviviente del Vesubio. En aquel tiempo ustedes peleaban por algunas cosas que se fueron poniendo peores con el paso de los años, digamos. Hoy estás luchando vos y tu generación por cosas mucho más básicas que en aquel momento, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿qué significa para ustedes esa, perdón por cómo lo voy a plantear, pero esa derrota tan evidente en lo cotidiano, ¿no? Sí, mira, yo te lo voy a decir ya desde mi sentir, ¿no? Más que desde Sí, un sí. pensamiento más elaborado. Mi militancia, yo alfabetizaba también en los inquilinatos, digamos, toda mi vida hice lo mismo, antes del secuestro, después del secuestro seguí alfabetizando, con un sueño, ¿no? Con el sueño que teníamos en los 70, que era, bueno, digamos, con una patria justa, ¿no? Con justicia social, con igualdad. Y bueno, cuando el ser sobreviviente, digamos, bueno, y ahí yo me acordaba que muchas veces lo cuento, que en ese momento no había gente viviendo en la calle, o sea, era por ahí una persona, qué sé yo, un linchera, lo que se le llamaba linchera, o algún pibe que vendía las flores, ¿no? Pero generalmente tenía su lugar donde volver a la noche, por más precario que sea. Esto no lo imaginamos jamás en ese momento, Claro. ¿no? Y entonces yo cuando esta cuestión del Isauro, ¿no? Para mí cada pibe que llega es como un compañero rescatado, ¿no? Y para mí el Isauro, lo que significa el Isauro Arancibia ahí adentro, con esa corriente amorosa y de lucha y de esperanza y de posibilidad que vibra ahí adentro con el nombre que llevamos de Isauro Arancibia, para mí es un legado. A esos sueños, a esos 30.000 compañeros y compañeras que hoy no están, y que no están en su cuerpo, ¿no? Están presentes siempre. Entonces, eso es lo que significa esta lucha para mí. O sea, es como este espacio de amor y libertad que es el Isauro, es ese legado a mis compañeros. Sí, es realmente es un momento muy difícil. O sea, a veces lo peor de todo es la naturalización que se hace de la situación de calle, ¿no? Cuando nadie, en el momento que nosotros luchábamos en los 70, se imaginaba que alguien podía estar en esa situación, ¿no? Tal cual. Y se naturaliza, ah, es la gente en situación, uy, hay un montón de gente en situación de calle, uy, no, pero loco, hay gente en situación de calle, con bebés. Que el año pasado cuánta gente murió de frío y ahora vamos a empezar de vuelta. Claro. Entonces es como desesperante a veces, y yo creo que es un compromiso social el que tenemos que tener, de no permitir que en la cuadra de uno viva alguien en la calle, hay que denunciar, hay que hacer, es tremendo. Susana, te agradecemos mucho este rato aquí. Antes de despedirla, sí. Fer, una cosa importante, que es que llegan mensajes aquí al chat de YouTube y me parece que es importante leérselos a Susana también. Dice Elsa Beatriz Luque, dice: hermoso Susana, una docente profunda, con claridad, con fortaleza, con una visión lúcida del camino a seguir en la educación hacia la libertad y el pensamiento crítico y creador. Gracias, Susana. Dice, así que bueno, queríamos también compartirte, bueno, este mensaje. Es que en la presentación no la hemos presentado también como parte de la Comisión Vesubio y Puente 12, ¿no? Tan querida para nosotros y para nosotras, porque hoy la convocamos en rol docente de Lisauro. Son esos que aparecen muchos en las fiestas de la retaguardia, que llegan en manada. Los que siempre son mayoría. Y sí, le agradecemos a Mercedes Joloidowski también, que nos insistió, como muchas veces necesitamos para entre tantas cosas que tenemos para cubrir y con como podemos poder priorizar cada tanto algunas cosas que no podemos dejar pasar, así que gracias a Mercedes también por esa sugerencia que tomamos charlando con Susana. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Abrazo enorme. Susana Reyes, ella es docente, bueno, ya te contamos en estos pocos minutos de charla también buena parte de su historia personal y colectiva. Es una de las docentes que fundó el Isauro Arancibia, la escuela que es mucho más que una escuela. Y que, mira, yo me acuerdo en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que uno de los testigos, de los sobrevivientes, un niño en aquel momento, Martín Mendizábal, no sé si seguirá en el Isauro, pero contó durante su testimonio el laburo que hacía ahí. Y imagínate las cosas que uno escucha en los juicios de lesa y su propia historia también, que es muy fuerte y muy dramática, y esa emoción que causó que él pudiera también contar esa partecita de su militancia en la actualidad en el Isauro. Es muy, muy, muy hermoso el laburo que hacen y es muy necesario. Y también por eso pasan las dificultades que pasan. La retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Bueno, decíamos al principio, Fer, que cuesta atajar todos los pelotazos y además cuesta mucho más hablar de problemáticas ambientales cuando los gobiernos... Siempre hay problemáticas ambientales porque sabemos que son... Sí, iba a decir con lo de atajar todos los pelotazos que muchas veces nos sentimos que somos el Dibu, pero no, porque es medio garca el Dibu. Particularmente hablando, políticamente hablando, sí. Está bastante lejos de nosotros. Sí. No, lo que decía es que siempre hay problemáticas ambientales porque sabemos que en este sentido las cuestiones de políticas de Estado no tienen color político en cuanto a extractivismo, a diferentes cuestiones por el estilo, pero estamos ante un gobierno que directamente sabemos que va por todo en ese sentido y que lejos está de preocuparse por las políticas ambientales. En este caso, bueno, contábamos al comienzo del programa que vamos a estar hablando de la cuestión de la instalación de centrales termoeléctricas en la zona de Bransen, que afectarían a Bransen, La Plata, Berazategui, Varela, entre otros lugares. Y en este caso vamos a recibir a Natalia Sánchez, que ella es parte de los vecinos y vecinas autoconvocados por Bransen en contra de las termoeléctricas. Bienvenida Natalia al aire de La Retaguardia, aquí Pedro y Fernando te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por recibirme. Por favor, gracias a vos por estar acá. Bueno, contanos cómo viene esta resistencia por parte de vecinos y vecinas y cuál es la problemática más en detalle, si te parece. Arranquemos con por qué no a las termoeléctricas, porque nosotros estamos acostumbrados aquí a hablar de megaminería a cielo abierto, digo, como otros procesos que hemos contado muchas veces, pero no tanto de termoeléctricas. ¿Por qué le dicen no a las termoeléctricas? Bien, las termoeléctricas son unas industrias categoría grado 3, que es la categoría más peligrosa para la seguridad, la higiene y la salud de las personas. Estas empresas generan energía de forma vetusta. El mundo ya está virando a energías más limpias y sin embargo en Argentina seguimos o queremos seguir produciendo energía de manera muy anticuada, pero sobre todo contaminante. Esto es, son empresas que queman gas y fuel oil para generar energía. Esto es muy contaminante, contamina el aire, contamina el suelo y contamina el agua. Aparte de eso, extraen millones de litros millones de litros de agua por día. Y generan un estrés hídrico de las napas, que es muy difícil de ver a simple vista, pero realmente ponen en problema toda la población alrededor del emplazamiento de estas industrias y ponen en riesgo el futuro de la gente y las generaciones que vendrán, ¿no? Ya volvemos a las termoeléctricas, pero cuando decís que el mundo va virando energías más limpias, concretamente, ¿a cuáles te referís? ¿Cuáles serían las ideales, las menos contaminantes o las no contaminantes? Las menos contaminantes son las eólicas y la solar, por supuesto, y sin embargo en Argentina, que hay algunas provincias que están instrumentando proyectos de ese estilo. Si de todas maneras se quisiera instalar termoeléctricas, existen unas tecnologías más avanzadas y más limpias que enfrían las turbinas con aire en vez de con agua potable. En nuestro caso, querrían enfriar estas turbinas con agua del acuífero Puelche. Es uno de los acuíferos más grandes, no solamente de la región y del país, sino de Sudamérica y de Latinoamérica. Y es muy grave el estrés hídrico que se quiere generar sobre nuestro acuífero. Nuestro acuífero está conectado directamente con un humedal. En donde se quieren emplazar estas termoeléctricas es un campo que tiene un humedal que está protegido. Y este humedal se conecta con la cuenca del San Borombón. Así que es estrés hídrico, es contaminación de la cuenca del San Borombón, es contaminación del aire porque las empresas, las industrias, al quemar gas y fuel oil, generan partículas de efecto invernadero y partículas muy contaminantes. Entonces generan una cantidad de riesgos para la salud muy terrible y casi trágico, les diría. Fer, vos nombrabas a la megaminería, por ejemplo, y una de las cuestiones también que tienen en común con el caso de las termoeléctricas es la cuestión del trabajo, ¿no? Lo que plantean siempre cuando hablamos de este tipo de modelos y de este tipo de proyectos es que van a dar trabajo, y en este caso, bueno, así como la megaminería, las termoeléctricas tampoco darían trabajo para la gente de la zona, ¿o no? No, exacto, gracias. Los políticos están instalando la idea de que esto generaría trabajo. Sin embargo, esto no es cierto porque las empresas que ganan las licitaciones para construir estas grandes industrias traen a su personal, es personal altamente calificado, no son personas que vivan cerca de donde se instalan realmente, y después la planta permanente de estas industrias es planta permanente de personal realmente y muy altamente calificado y con más de 20 años de experiencia. Generalmente las traen a estas personas de la Patagonia, donde sí hay muchas centrales termoeléctricas, entonces realmente la generación de trabajo es casi nula. Claro. Estamos charlando con Natalia Sánchez, ella es de el Vecinos Autoconvocados del partido de Bransen contra las termoeléctricas, en plural, porque no quieren poner una, sino que quieren poner dos. Tengo entendido que ayer había una sesión en el Consejo Deliberante, el partido está gobernado por la Cámpora, y hay también, y hay, creo, mayoría de Cambiemos en el Consejo Deliberante. Ratificame que todo esto sea cierto y contame qué pasó. Se levantó, ¿no?, la audiencia. Sí, bueno, les cuento, fue una sesión del Consejo Deliberante que estuvo plagada de irregularidades. Para empezar voy a plantear un poquito el escenario político para que lo ratifiquemos como vos me pediste. Sí, el intendente se llama Fernando Raitelli, él es de la Cámpora. El Consejo Deliberante está constituido por 7 concejales de Juntos por el Cambio, por 5 concejales de Unión por la Patria y un concejal díscolo que no le responde a la Cámpora sino a Kicillof, así que hay un pequeño quiebre en ese bloque. Y tenemos un concejal por La Libertad Avanza. Bueno, en el día de ayer se iba a tratar nuestro tema, que es básicamente, en principio, la desafectación del suelo. Esto es pasar un suelo que tiene, en el código de planeamiento urbano, es un suelo rural. Se pasaría a ser un suelo para una industria categoría 3. Es gravísimo pasar, digamos, de semejante, de un grado rural a un grado categoría 3, porque no están dadas las condiciones de la zona para que eso suceda. Bueno, nosotros estamos justamente luchando para eso, y ayer, por supuesto, los vecinos no solamente de Bransen, sino de todos los alrededores, porque nosotros somos un cordón frutihortícola muy grande en la zona, nosotros somos cultivadores, hay muchos apicultores, hay mucha gente que vive en espacios rurales y semirurales, pero todos productores, gente de trabajo, nos convocamos, yo soy particularmente de Bransen, pero no todos somos de Bransen, sin embargo, somos todos damnificados, y fuimos a manifestarnos. Éramos alrededor de 300 personas, que para Bransen eso es muchísimo. Y bueno, por supuesto, haciendo un poco de ruido, haciéndonos notar, pero con un reclamo completamente pacífico. Somos familias, somos gente grande, somos realmente gente que no quiere vivir con contaminación. Y en el Consejo Deliberante faltó un concejal, el concejal que no responde a la Cámpora. Él denunció en el día de la fecha hoy que había recibido amenazas, entonces bueno, esa fue la causante por la que no fue. Se había pronunciado abiertamente para votar en contra de las termoeléctricas y esto quizá haya molestado, pero bueno, finalmente en el Consejo no daban los números para que esta cuestión se tratara y saliera a favor. Lo más curioso de la sesión no es que no dieran los números, sino que al lado de los concejales que están a favor de las termoeléctricas estaba sentado Guillermo Marceillán, que es el vicepresidente y cofundador de la empresa que quiere poner estas termoeléctricas. Esto es gravísimo. ¿Y en carácter de qué estaba sentado? ¿En carácter de vicepresidente de la empresa? Claro, en carácter de lobista. De hecho, los concejales de Juntos por un Cambio denunciaron que él usaba el recinto del Consejo Deliberante y espacios particularmente destinados solo a concejales y a empleados del Consejo como si fuera su casa. Entonces él se movía con total libertad, como si fuera el dueño del pueblo, básicamente. Claro. Por suerte esto quedó grabado, lo tenemos en fotos, lo tenemos en videos, lo estamos denunciando, es gravísimo, podría constituir delitos de tráfico de influencias, de cohecho, aparte dentro de lo que es el recinto propiamente dicho, en donde se sientan los concejales o donde se sientan los representantes del pueblo, no puede haber civiles y no puede haber lobistas. Esto es un principio básico de la democracia. No pueden recibir presión. Perdón, ¿ustedes estaban en ese lugar donde estaba él? Sí, nosotros estábamos en el recinto en un momento, después bueno, salimos y nos quedamos con el resto de la gente porque dentro del recinto habían hecho una jugada bastante curiosa y maestra también, y es que el intendente había decidido rendirle tributo a los veteranos de Malvinas y darles la ciudadanía ilustre, lo cual a nosotros nos parece un gesto de grandeza. Por supuesto que se lo merecen, son héroes de la patria. Por favor, nosotros estamos más que a favor de que se les reconozca y se los reivindique, pero también al mismo tiempo la gente estaba muy enojada porque en ese momento, más tarde, se iba a votar la desafectación del suelo. Claro. Y nosotros íbamos a perder nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras propiedades, nuestra salud, todo. Claro, claro. Entonces, bueno, imagino que va a ser una lucha larga. Siempre en estos casos, la experiencia que tenemos comunicando este tipo de situaciones es que ellos tienen todo el tiempo del mundo a la espera de la circunstancia propicia para encontrar el hueco por donde colarse, meterse y hacer el gran negocio que en general hay detrás de estas cuestiones. Así que nada, estamos ahí cerquita de ustedes. Les pedimos que nos acerquen el material, que nos manden el material ese que decís que tenés para poder sí. publicarlo, porque realmente es esto que sabemos que sucede, pero una cosa es verlo y otra cosa es pensar que sucede, ¿no? O sea, sabemos que bueno, tiene grandes hecho, lobbies. Sí, claro, el presidente de la Cámara decidió cancelar la sesión del Consejo, ¿no? Los dejé de ver, ahí están. Decidió cancelar la sesión y él adujo problemas técnicos. Resulta que en el reglamento del Consejo Deliberante esto no se puede aducir, no es una causa posible, no es una causa legal. Entonces, digamos, fue una irregularidad total, está dentro del marco de la ilegalidad. Todo lo que sucedió ayer es realmente un escándalo. Nosotros tenemos el audio en el que él dice: voy a tener que cancelar la sesión por problemas técnicos, supuestamente no había llegado el taquígrafo. Se puede sesionar igual sin taquígrafo. Y hoy en los medios locales publicaron que ellos habían tenido que suspender la sesión por la violencia que se había dado en la vereda. Imagínense, 300 personas con familias, con niños, con abuelos. Realmente no hubo violencia. Sí hubo un par de personas que tocaban un bombo, pero nada más que eso. Quizá Bransen es un poco conservador. Yo he estado en marchas de la capital federal en donde la gente se expresa con más vehemencia, pero no se puede decir que eso fue violento. Uh-huh. Entonces, bueno, por suerte sí, tenemos las pruebas, tenemos los audios, tenemos todo, se los voy a hacer llegar, sí. Gracias por difundirlo. Y realmente, en un principio, ahora estamos intentando difundir no solamente la tragedia ambiental, que es muy grave, es contaminar un humedal protegido, un humedal que se contacta con la cuenca del San Borombón, es extraer 7 millones de litros de agua por día del acuífero Puelche en una zona que ya está sobreexigida, porque claro, hay muchos emprendimientos inmobiliarios, y bueno, nosotros somos una zona frutihortícola, por supuesto que se usa agua, pero esto generaría un cono de depresión en el terreno, nosotros nos quedaríamos realmente sin agua, no solamente la tragedia ambiental, sino es la tragedia política, porque esto es una contaminación social, no solamente porque sí se están queriendo agarrar de que esto generaría empleo para hacernos pelear entre los ciudadanos, claro, ¿no? Sobre las supuestas ventajas de esta cuestión, sino que están realmente atravesando atravesando y perforando todos los estratos de nuestra sociedad y de nuestra comunidad, y nos están mostrando lo peor del ser humano, porque realmente ver a estos dueños de empresas reírse en nuestras caras, como se rieron, es muy agresivo, es muy violento. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por difundir, nosotros seguiremos en la lucha. Estamos en contacto con otros ambientalistas que han sufrido de las mismas situaciones, otras termoeléctricas, las termoeléctricas de Pilar, que bueno, no dije que estas termoeléctricas fueron clausuradas por orden judicial en Pilar y quieren desmantelar esa tecnología vetusta y traerla a nuestro barrio, o sea, eso es realmente un horror. pero estamos en contacto con otros ambientalistas que están sufriendo de lo mismo. Todas las termoeléctricas del país tienen causas judiciales por cuestiones de contaminación. Las termoeléctricas son una tecnología vetusta, tienen que desaparecer. Y si no pueden desaparecer, se tienen que emplazar en un lugar muy alejado, aproximadamente unos 50 kilómetros de cualquier población humana. Bien. Natalia, te agradecemos mucho. Bueno, seguimos en comunicación, por supuesto, como decíamos. Esperamos también ese material para poder compartirlo. Y bueno, aquí estaremos para seguir difundiendo lo que necesiten. Un abrazo grande. Muchas gracias. Saludos. Natalia Sánchez es con quien hablábamos. Ella es parte de los vecinos autoconvocados por las termoeléctricas. Y bueno, esperamos que puedan seguir dando esta pelea y resistir y ganarla, ¿no? Por supuesto. Cuando tengas la posibilidad de conocer algo de Europa, yo tampoco soy gran conocedor, pero sí pude circular bastante por España, fundamentalmente, y por parte de Portugal, y vos ves todo el tiempo la energía eólica y solar a full. Lo ves, transitas por una ruta y lo ves mucho más extendido que aquí, ¿no? Donde ves cada tanto y casi que te llama la atención. Este verano, yendo para Mar del Plata, hay una zona de la Ruta 2 donde hay algunos molinos de energía eólica, y es muy, muy, muy interesante, porque te da la pauta verlo de lo poco extendido que está en nuestro país. Ahora que están claras y evidentes las diferencias entre el modelo que propone la ultraderecha o la derecha menos radical incluso, y los sectores del peronismo que han gobernado o que se dan estructuras para pensar el poder, uno ve claramente cuáles son las diferencias. Desde ese lugar, también hay que decir, y lejos de ofenderse, tiene que tomar nota, que hay cosas en las que realmente no hay diferencias. Y son poquitas, pero son centrales y son importantes. Y la ambiental es una de ellas. Yo creo que es tiempo de pensar. Mientras transitamos este camino tan difícil de tener un gobierno de ultraderecha, ¿cómo vamos a pensar un gobierno progresista que supere esto, ¿no? Y desde mi punto de vista, no es derechizándose para que te voten. Eso ya no funcionó con Scioli, ya no funcionó con Alberto Fernández. O sea, no funcionó cuando se perdió, porque la gente no te votó o votó más al original, y no te funcionó cuando ganaste la elección porque tuviste un gobierno de mierda que nos derivó en Milei presidente hoy. Es tiempo de pensar un progresismo que no sea, que no esté derechizado, ¿no? Si la derecha aprendió de las mejores virtudes del progresismo argentino y tomó algunas formas, los organismos de derechos humanos, ¿no? Tomó sus mejores formas, tomó sus mejores valores y los llevó adelante para potenciarse. No se izquierdizó, sino que lo que hizo es tomar las formas para derechizar más su discurso. Es tiempo de aquellas, que los comunistas, como nos unifica Milei y sus secuaces, pensemos en estructuras de poder y de gobiernos posibles, pero posibles no desde el derechizarse, sino posibles desde el plantear efectivamente una superación de estas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con poner los negocios por encima de la convivencia con el medio ambiente. Es posible, lo hacen los progresismos europeos, que también son tibios, pero no discuten ya estas cosas. Mandan a sus empresas aquí a hacerlas. Ellos tienen prohibido hacerlas, ¿no? Y aprender un poco de esos progresismos que también se han sostenido mucho tiempo porque han sido un poco, han ido un poco más allá. Tampoco tanto, pero han ido un poco más allá. Al menos eso pido, no pido que sean revolucionarios. No tenés parate musical, pero tenés cierre musical. Ah, yo sabía que esto iba a pasar. ¿Querés contarnos de Sabina la semana que viene? A ver si puedo en un minuto. Gira despedida, supuestamente, de Joaquín Gira Sabina. Tiene encima un montón, Sabina. Exacto, pero esta sería la despedida. De hecho, se llama Hola y Adiós. Está planteado como un concierto de estadios. Quiero decir, es un concierto con mucha carga audiovisual. Hay unas ilustraciones, un diseño audiovisual bellísimo de una gente a la que descubrimos buscando, ¿no?, información, que se llaman Óyeme-Estudio. Búsquenlos así y van a ver algunas imágenes de las que se ven en el show de Sabina. Es monumental en ese sentido. Una banda muy sólida, muy fuerte, que rockea cuando tiene que rockear, que pone ritmo de balada y de ranchera y de todo lo que es Sabina. Y un Sabina que, que el peso de los años y de los excesos le ha cobrado sus facturas, que lee cada línea en un teleprompter, lee cada línea de sus tremendas poesías en un teleprompter que tiene adelante, pero déjame pensar que las lee porque hay un punto en el que no puede pensar, no puede creer que haya él sido capaz de escribir poesías tan bellísimas, historias tan increíbles, que lo tienen en un lugar de privilegio para lo que es el amor del público aquí en la Argentina. Es hermoso el show, realmente, tan hermoso como caro, lamentablemente, pero muy bello. De esas cosas que decís, bueno, vale la pena que hace 6 meses que estoy contando pesito por pesito para poder pagar en la tarjeta la entrada. Chau, chau, nos vamos con lo que queda de Sabina. Maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.